con este ambiente nuestro de familia. Yo voy a hacer una exposición, creo que el título que se le ha pedido a la charla pues es nuestro reto de pastoral familiar a la luz también del sínodo, ¿no? Somos conscientes de que el sínodo ha votado y ha aprobado unas resoluciones, que son 94 puntos, que han sido entregadas al Santo Padre, ¿eh? En sí mismas, esas resoluciones no tienen valor magisterial, sino que han sido entregadas al Santo Padre pues como un instrumento de reflexión para que él haga lo que considere pues más oportuno. Por lo que hemos sabido por su secretario de Estado, el cardenal Parolin, pues la intención del Santo Padre va a ser publicar una exhortación apostólica pues pronto, porque en una declaración que hizo ante la prensa pues dijo: el hierro hay que trabajarlo en caliente, sin dejarlo enfriar, dijo esa expresión, con lo cual estaba sugiriendo pues que sin dejar pasar tiempo pues de esos puntos, el Santo Padre publicaría una exhortación apostólica. Lo mismo hizo San Juan Pablo II después de un sínodo de la familia, cuando finalmente pues publicó Familiares Consorcio, ¿eh? O sea que sería un itinerario parecido. Con lo cual, pues igual el título de esta charla, ¿no? Pues nuestras orientaciones de pastoral, el reto de la pastoral familiar a la luz del sínodo, hombre, en realidad esta charla bien pronunciada estaría después de que el Santo Padre publique la exhortación. ¿Me explico? Que es la que tendrá valor magisterial. Pero vamos, todos somos conscientes de que la fe de la Iglesia está muy, muy afianzada, está muy marcada, y que obviamente las confluencias entre lo que el Santo Padre publique en la exhortación y lo que los obispos han reflexionado en el sínodo, pues no es que sean grandes, sino que son totales, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo primero, decir que el título que se le ha dado, ¿no?, pues a ese documento conclusivo del sínodo me parece muy significativo. Dice: la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Y lo primero que hace este documento del sínodo, ese documento que ha sido aprobado, ¿no?, de 94 puntos, lo primero que hace es daros gracias a vosotros. Daros gracias por la fidelidad de las familias. Porque os voy a decir una cosa, que la vida de la Iglesia, pues al final es una suma de fidelidades. Yo muchas veces me he dado cuenta que sin haberlo, digamos, reflexionado ni decidido, pues muchas veces en visitas pastorales que haces, cuando vas a un lugar y, bueno, tienes que decir una palabra, ¿no?, para despedirte, pues me doy cuenta que últimamente me sale mucho decir esta expresión: gracias por vuestra fidelidad, Y lo dices en un monasterio, y lo dices en un sitio donde sabes que se está luchando: gracias por vuestra fidelidad. Creo que esto la Iglesia lo dice solemnemente. Igual vosotros diríais: hombre, gracias a mí, yo tengo que dar gracias a Dios, ¿no? Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sí, es verdad, es verdad. Siervos inútiles somos, pero al Señor le gusta ser agradecido. Luego, dejemos que nos dé gracias. Aunque nos sintamos sin el mérito, no sé, pero dejemos que Él nos dé gracias, porque también es un estilo del Señor de valorar las cosas buenas que estamos haciendo sin ser muy conscientes de ellas. Comenzar por dar gracias por la fidelidad es decir: oye, que hay muchas cosas buenas, más de las que supones, en tu vida y en la vida de la familia. Ya sabemos que mete mucho más ruido el mal que el bien, mucho más ruido, mucho más escandaloso, ¿no? Eso en primer lugar. La Iglesia da gracias porque existen familias que están testimoniando que el evangelio de la familia no es una teoría, sino que es una realidad. Porque mira, eso está encarnado en esta familia y en la otra y en la otra. Mira cómo eso no es una bella, es un bello proyecto, sino que es realizable, es encarnable. Y además, dice el sínodo: y no nos olvidemos nunca que Dios vino al mundo en una familia. La familia ha sido el camino elegido por Dios para venir al mundo. Estamos hablando de una cosa muy seria, O sea, pero muy seria. La familia ha sido el camino elegido por Dios para venir al mundo. Y el sínodo dice: y la familia es el camino elegido por Dios para evangelizar el mundo. La familia fue el medio para que Dios viniese al mundo, y la familia será el medio para que la evangelización llegue a todos los continentes. ¿Eh? La familia es misionera. Bueno, esa es la afirmación de partida. Decir que este documento del sínodo se divide en tres partes. Tiene tres partes muy claras y muy lógicas. Según el clásico, la clásica forma de acercarse a la realidad del ver, juzgar y actuar. ¿Eh? Sabéis que la acción católica tenía, digamos, esa hermenéutica como forma de abordar la realidad. Ver, juzgar y actuar. La primera parte del documento es el ver, la Iglesia en escucha ante la familia. Es decir, escuchamos, hacemos una lectura de cómo están las cosas. Un diagnóstico para entendernos. ¿Eh? Ver. La segunda parte es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la familia? Y es hacer una descripción de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia y del magisterio de la Iglesia. Primero es ver, segundo es juzgar a la luz de la revelación. A la luz de la revelación, ¿cuál es el plan de Dios para la familia? Y en tercer lugar, es el actuar, la misión de la familia. Bien, yo me voy a, lógicamente, sería quizás excesivo que yo pretendiese hacer esta exposición desmenuzando los 94 puntos, sería excesivo. ¿Eh? Nosotros no podemos pretender en un encuentro hablar de todo de lo que han hablado los padres sinodales en dos semanas, no podría ser. ¿Eh? No podría ser, pero bueno, sí que voy a centrarme. Sé que vosotros habéis tenido muchos medios de formación en los que habéis recibido pues cuál es el magisterio de la Iglesia en la Sagrada Escritura, en la tradición y el magisterio de la Iglesia sobre la familia. ¿Eh? Por lo tanto, no me voy a poner a describirlo en toda su integridad porque creo que básicamente pertenecemos a una cultura que lo hemos recibido. Y voy a centrarme más en lo primero y sobre todo en lo tercero, de cuál es la misión de la familia. Creo que, aunque sea someramente, debemos de decir también una palabra sobre de qué manera el sínodo habla del ver, de cuál es la situación ante la que estamos, ¿no? La Iglesia también está a la escucha de los signos de los tiempos. ¿Cómo está la cosa? ¿Eh? ¿Entendido, no? ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues está claro que hay contradicciones, ¿eh? Hay muchas contradicciones en el mundo en el que estamos. Contradicciones con respecto a la familia, porque la familia es teóricamente supervalorada, ¿eh? Teóricamente supervalorada, y cualquier encuesta que se haga hoy en día, sabemos que la institución más valorada va a ser la familia de todas, pero por goleada, ¿eh? Y además se haga donde se haga esa encuesta. En contextos culturales totalmente distintos, sí, sin embargo sabemos que esa evaluación, o sea, esa valoración positiva es, vamos, por goleada, ¿no? Eso es cierto, hay una alta estima de la familia, dice el sínodo, como refugio seguro de los sentimientos más profundos y más gratificantes. ¿Eh? La humanidad tiene conciencia de esto. Que en nosotros hay una dimensión que no tiene lugar de expresión en otros ámbitos. Que tú, si no es en el ámbito de la familia, lo más profundo que tú tienes, los sentimientos más profundos y gratificantes, su refugio es la familia. ¿Eh? Por lo tanto, hay una gran autoestima, pero también hay que decir que al mismo tiempo hay una tendencia, aunque hay muchas diferencias entre continentes, ¿eh? Esto hay que decirlo, hay muchas diferencias entre continentes, pero es verdad también que hay una especie de tendencia unificada de una ideología globalizada políticamente correcta, eso también existe, con influjos distintos en un continente y en otro, pero por desgracia, Occidente marca muchas veces la línea cultural del resto del mundo. Eso es así. Entonces, ese Occidente, que es el que marca la línea cultural, tiene una tendencia al individualismo muy grande, a remarcar la autonomía del individuo de una manera que, aunque en teoría no se diga, hace entrar en crisis el concepto de familia, porque si uno remarca mucho la autonomía del individuo, su libertad, pues claro, lógicamente eso afecta mucho a la familia. No es que la familia niegue la autonomía, la libertad, pero claro, hay una correlación. Si se remarca que lo esencial en el hombre maduro es su autonomía, su libertad, claro, la familia está mucho más arrinconada, ¿no? Nosotros, sin embargo, decimos que lo más constitutivo del ser humano es la comunión. Claro, a partir de eso es distinto, ¿eh? No es lo mismo decir lo que más constituye al ser humano es la comunión. O decir, lo que más constituye al ser humano es su libertad individual. Es un principio que va a cambiar mucho la concepción de la familia. Nosotros partimos de que somos imagen y semejanza de un Dios que es familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, entendemos como lo más íntimo de nuestra identidad la comunión. Qué importante es nuestra fe en la Santísima Trinidad para entender esto. Por falta de fe en la Trinidad, igual no se termina de entender la riqueza de la familia, ¿eh? Y hay toda una tendencia a un individualismo y a una libertad cada vez más aislada, ¿no? Bueno, pues es obvio que hay una contradicción, gran estima de la familia, pero por otra parte una tendencia al individualismo y a una visión de la libertad, pues no, pues omnipotente, ¿no? Luego hasta añádele el consumismo que introduce Occidente también hace que la familia entre en crisis. Al consumismo le gusta mucho más tener como interlocutor al individuo que a la familia. Eso nos damos cuenta de ello, yo creo, ¿eh? El consumismo no se dirige... Habéis visto poquísimos anuncios, habéis visto que tengan a la familia como interlocutora. Casi todos los anuncios se dirigen al individuo. ¿Por qué? Pues porque una familia se organiza de una manera que es más austera, ¿eh? De alguna manera los recursos los reparte y se necesita mucho menos para cinco en una familia que para cinco individuos cada uno por su cuenta. Eso es obvio, ¿eh? Consumen mucho más cinco individuos cada uno por su lado que una familia de cinco. Lo que dice el famoso refrán, ¿no? A ver, donde comen seis, comen siete y no ha pasado nada. No hace falta ni echar más arroz al asunto. Eso es verdad. El consumismo no quiere a la familia como interlocutora. Quiere al individuo. Porque de comer cuatro, de tener cuatro consumidores a tener cinco, hay un aumento de un 25%. Y de tener 4 a 5 en la familia, bah, habrá un aumento como mucho un 5%, ¿sabes? No pasa nada, ¿eh? Esa diferencia es pasmosa. Al consumismo no le interesa a la familia, porque la familia es austera. Y esto pesa mucho, ¿no? Hay influjos culturales que nos están metiendo por detrás elementos determinantes y no nos enteramos, ¿no? Es como si dicen, no sé, me han dado dos tortas y no sé por dónde han venido, ¿sabes? Como que uno tiene conciencia, sí, estas cosas ocurren, ¿no? Nos dan tres tortas y no sabes ni por dónde te han entrado. Bueno, y luego digamos una cosa, creo que en gran medida también, cuando vemos, ¿no?, que estamos en un mundo lleno de heridas, porque creo que si por algo se está caracterizando esta cultura actual, es porque se queda muy patente la cantidad de heridas, ¿eh? La cantidad de heridas afectivas que todos arrastramos. Estamos en un mundo en el que, pues bien sea por la propia fragilidad de la familia, pues por las traiciones que uno ha recibido, porque hemos constatado la fragilidad de los demás y nos han traicionado por un sitio y hay un tender a no fiarse uno de otro, ¿no? Y estar llenos y cargados de desconfianzas unos hacia otros, bueno, pues, sin embargo, la gran solución a eso es la familia, que es la custodia de la fragilidad humana. Ayer tuve ocasión de estar en un acto que era el 25 aniversario del nacimiento de Orcoa, que es una fundación perteneciente a Cáritas, una fundación que precisamente se dio a luz pues para intentar tutelar las soledades o las faltas de protección, ¿eh?, que existen de personas que, bueno, pues que no tienen la capacidad de valerse por sí solas, de gestionarse en la vida y no tienen una familia, ¿eh?, que les integre con ellos, ¿no? Al final, pues la necesidad de una institución como Urkoa, por las carencias familiares, porque vamos a ser claros, ¿no? También es una institución que viene en socorro de la carencia de la familia, de ser capaz de tutelar todas esas necesidades, lo que deja patente es que la fragilidad humana necesita ser acompañada. Y da más fuerza saberse acompañado que creerse fuerte. Da mucha más fuerza, ¿eh? Da más fuerza saberse acompañado que creerse fuerte. En el fondo somos hijos de la comunión. Y hemos nacido pues para eso, para vivir en la comunión. Ese es, por lo tanto, digamos, nuestra visión de la realidad. Añádese a eso, también el sínodo hace una descripción de cómo está el tema de las políticas familiares. Hay una gran diversidad, ¿eh? Hay una tendencia, pues en algunos lugares, a tener un estado protector. En Europa hay que decir que tenemos un estado social pues muy protector, pero a costa de no respetar el principio de subsidiariedad, de alguna manera de anular a las familias, ¿eh? Este modelo social de Occidente, en el fondo es un modelo que es mucho Estado y poca sociedad, poca familia. Al final el Estado pretende ser, ¿no?, omnipotente, el que lo hace todo, en detrimento de la autonomía de las familias, ¿no? Bueno, esa también es una descripción que se hace, la importancia de promover las políticas familiares, no solo de ayudar a las familias, sino de permitirles a ellas que sean protagonistas de su futuro y protagonistas de su modelo de familia y de educación. No, como te doy dinero, me siento con derecho a definir todo lo que tiene que ser tu vida. Deja a la gente que decida por sí misma, que sabe decidir bastante mejor que las administraciones. Bastante mejor, deja a la gente que sea ella misma, ¿eh? Entonces, eso también está incluido dentro del sínodo, ¿eh?, dentro de las reflexiones de los padres sinodales, que es muy interesante. Y bueno, pues estoy resumiendo mucho, pues porque claro, hay tantas cosas, pero como está muy cerca Laudato Si, la encíclica sobre esa ecología integral, no me resisto a leer un parrafito en el que se habla también de la relación, igual que he hablado antes yo de la relación entre familia y consumismo, también hay una relación muy estrecha entre familia y ecología. Entonces se cita un texto de Laudato Si en el que el Papa decía lo siguiente: los primeros hábitos que cultivan el amor y el cuidado de la vida, tales como el uso adecuado de las cosas, el orden, la limpieza, el respeto por lo que te rodea, el ecosistema, la protección de todas las criaturas, tiene lugar en la familia. La familia es el lugar de la formación integral, que se desarrollan los diferentes aspectos íntimamente relacionados entre sí, de la madurez personal. Es decir, que lo que el Papa dice es, mira, si queremos tanto, si hablamos tanto de la ecología que es un valor en alza, mira, la ecología, el primer sitio en el que se aprende es en la familia, ¿eh? Ordenando tu cuarto, por ejemplo, ¿eh? Y recogiendo la cocina, etcétera. Es que es así, o sea, que alguien no tenga eso claro, ¿eh? Y luego se apunte a Greenpeace, a ver dónde vas tú, ¿eh? Si tienes hecho una leonera, ¿eh?, tu habitación, y luego juegas a ser ecologista, salvador de los pingüinos, vas mal, ¿eh? O sea, la ecología comienza por ser familiar. Lo de los pingüinos no lo dice el documento, lo digo yo, ¿verdad? Pero vamos, ¿me entendéis? ¿Eh? ¿Me entendéis? O sea, creo que es muy sabia, ¿eh?, la reflexión que recoge, ¿no?, el sínodo de Laudato Si. Es que la familia es la que enseña, no solo a ser austeros, a defenderse frente al consumismo, sino también, la familia es la que nos enseña a pensar no solo en ti mismo. Oye, tú, que aquí hay más. O sea, tú tienes que dejar esto como para que el otro lo utilice bien. Que no estoy yo solo en la vida, ¿eh? Eso es ecologismo, es pensar en los demás, ¿no? Bien, interesante, muy interesante, por lo tanto, la primera parte, que luego se subdivide en capítulos, que es sobre el ver, sobre cómo está la situación, ¿no? Y pinta pues un panorama de luces y sombras, en el que vemos cosas positivas, pero obviamente también existen peligros que se ciernen en torno a la familia. Hay un juicio, una valoración muy positiva, pero al mismo tiempo un debilitamiento de la vida familiar, ¿no? Se concluye, en esa primera parte, se concluye en la importancia de la vida emocional. Es la conclusión de la primera parte. Importancia de la vida emocional. Si uno quiere dar amor, tiene que beber de la fuente del amor. Y esa fuente del amor para nosotros es Jesucristo. Y el desafío actual de la Iglesia en la pastoral matrimonial es ayudar en el desarrollo de la dimensión emocional. Lo que antes he dicho de las heridas afectivas. Hay muchas heridas afectivas hoy en día en nuestra sociedad y esas heridas afectivas necesitan ser acompañadas. Las heridas del narcisismo, de esa incapacidad de amar, de salir de ti mismo, de superar tu egocentrismo. Eso es una gran herida de nuestra cultura. Lo que he hablado antes de las heridas, de las desconfianzas de unos en otros. Y también explícitamente habla este documento del sínodo frente a otro tipo de heridas que han surgido, por ejemplo, dice explícitamente, las heridas provocadas por la popularización de la pornografía en Internet, que lo dice explícitamente, que eso ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño, ¿no? La desnaturalización de la sexualidad, incluso llegando a hacer de ella un instrumento de esclavización de la gente, de generación de adicciones, ¿no? De haber llegado a ser utilizada como un instrumento para que la voluntad no sea dueña de sí misma, sino que esté al servicio de impulsos de los que no soy capaz de ser dueños de ellos. Entonces dice, ¿qué reto tan grande es el reto de una pastoral familiar que ayude en el desarrollo de esas dimensiones emocionales? Ahí concluye la primera parte del ver de cómo está el panorama. La segunda parte, en la que no me voy a detener, la segunda parte es la familia en el plan de Dios. La familia en la historia de la salvación, en la Sagrada Escritura, en el Magisterio, se cita explícitamente Vaticano II, Pablo VI con la Humanae Vitae, Juan Pablo II con Familiaris Consortio y muchas encíclicas sobre la vida, Evangelium Vitae, etcétera, de San Juan Pablo II, ha sido uno de los pontificados que más ha desarrollado el magisterio del Evangelio de la vida y de la familia, ¿no? Benedicto XVI, con todas sus reflexiones tan potentes, el Papa Francisco, obviamente, pues tiene un magisterio más todavía no tan desarrollado, pero en el Evangelium Vitae tiene alguna parte referida a la familia. Bueno, pues en esta, por tanto, se habla la familia en el plan de Dios con toda esta descripción, ¿no? Con toda esta descripción del magisterio y se recuerda que tres son los trascendentales, los trascendentales que descubren todas las dimensiones, ¿no? Del plan de Dios en nosotros, que son verum, bonum y pulcrum, ¿no? Lo verdadero, lo bueno y lo bello. Y las tres cosas tenemos que descubrirlas en la familia. La familia no solo es bella, atractiva, que es magnífico, ¿no? No solo es buena, no solo es un bien moral, sino que es una verdad en el plan de Dios, que Dios nos creó hombre y mujer en una unión indisoluble, abierta a la vida. O sea, hay una verdad moral. Una verdad. Hoy en día somos mucho más sensibles a la belleza. Incluso somos, si quieres, más sensibles también al argumento del bien, pero no somos tan sensibles a la verdad. Y no hay bien sin verdad, y no hay belleza sin bondad, porque las tres cosas, verdadero, bueno y bello, están unidas. ¿Bien? Esa es la segunda parte, en la que no me voy a entretener, pues porque sería excesivo, pero que me parece clave. Y llegamos a la tercera parte, que sin duda alguna ha sido la parte emblemática, emblemática del sínodo, la parte de la misión, nuestra misión, la misión de la Iglesia ante la familia, cómo acompañarla, cómo ayudarla, ha sido la parte emblemática. Somos conscientes de que los medios de comunicación se han centrado totalmente en el sínodo, pues hablando de dos o tres cuestiones polémicas. De eso somos conscientes. no vamos a engañarnos. Dejarse manipular por eso, pues sería un engaño. Don Mario Iceta, nuestro obispo de Bilbao, que fue uno de los padres sinodales, en alguna tertulia que he tenido con él, en la que él ha compartido lo que era el sínodo, decía él, es que aquí ha habido dos sínodos, ¿no? Uno es el que tenía lugar dentro y otro es el que tenía lugar fuera. Decía, yo salía afuera, veía los periódicos y decía, pero bueno, ¿pero qué es lo que ha ocurrido? Esto, ¿dónde he estado yo? Yo pensaba que había estado ahí dentro, ¿eh? Entonces, bueno, esto es así, ¿eh? Esto es así. Pero inevitablemente el influjo mediático nos hace mucho daño a todos. A todos. Y entonces es muy importante tener la capacidad de discernir, acudir directamente a las fuentes, no dejarte timar por las utilizaciones de las cosas. Bueno, bien. Pero vamos un poco, digamos, a la cuestión, ¿no? El tema de la misión de la familia, una primera cuestión importante que dice el sínodo es que queremos acertar a la manera que tenemos el mejor producto. O sea, tenemos el mejor producto. La propuesta cristiana es maravillosa, ¿no? Presentar el mensaje del amor matrimonial, vamos, con ese modelo de familia, con un amor en comunión, con un amor que es capaz de amar desde la cruz, con un amor abierto a la transición de la vida, capaz de perdonarse, capaz. Pues que es un mensaje maravilloso. Pero, curiosamente, vamos un poco de antipáticos. O sea, hay que decir que tenemos un problema de lenguaje y de comunicación, ¿eh? Entonces dice el sínodo que nos gusta, que tenemos un reto con el lenguaje. Tenemos un reto con el lenguaje, ¿no? Y la transmisión de la fe hace hoy más necesaria que nunca, ¿no? Pues un lenguaje que nos ayude a entender que esto es un tesoro, comunicar la belleza del amor y una comprensión del significado de los términos como donación, como amor conyugal, fidelidad, fecundidad. Por ejemplo, en nuestra cultura, pues la palabra castidad, ¿sabes?, ha pasado a ser absolutamente ridícula. ¿Eh? Es una cosa ridiculizada, ¿no? Entonces tenemos un problema de lenguaje. Y este es un reto pastoral de la Iglesia, en el que tenemos que transmitir los valores eternos, como por ejemplo es el valor de la castidad, que es la integración de la afectividad y de la sexualidad, la integración dentro de la vocación al amor. Fíjate si es importante la castidad, la integración de la afectividad y de la sexualidad en la vocación al amor que cada uno ha recibido. Fíjate si eso es importante. Bueno, pues eso, que es integración, que es una unidad interior, uno no estar fragmentado. Por una parte va el afecto, por otra parte va el amor, por otra parte va el sexo. O sea, esa fragmentación entre afecto, amor y sexualidad, eso es un drama. O sea, resulta que tú tienes, ¿no?, la mejor de las propuestas, que es imposible que eso no le guste a alguien, vamos, ¿no? Y sin embargo tenemos un problema de lenguaje, de hacer entender eso, ¿no? Y bueno, sois conscientes también de que, por ejemplo, pues está poniendo en marcha, que también en esta diócesis hemos sido testigos de algunos cursillos de educación en la afectividad y en la sexualidad, dirigidos a profesores, dirigidos a... Pues porque tenemos que aprender también a ver cómo nos expresamos en medio de un lenguaje que no entiende conceptos, ¿eh? Bueno, el documento sinodal dice que con respecto a cómo ayudar, ¿no?, a la familia, a cómo incidir en la misión que tiene la Iglesia a la familia, vuelve a recoger la distinción que hizo Familiares Consorcio, ahí en donde San Juan Pablo II decía que hay tres etapas claves en la acción pastoral hacia la familia o en la preparación de la familia, del matrimonio. Tres etapas. Una preparación remota, una preparación próxima y una preparación inmediata. ¿Cuál es la preparación remota? La preparación remota para el matrimonio, desde luego, no es la de hacer el expediente matrimonial, como podéis imaginar, ¿no? La preparación remota para el matrimonio es que alguien ha tenido una familia en la que la han educado, ha tenido una familia en la que él... Es, por ejemplo, cuando un joven se le pasa por la cabeza, pues yo igual el Señor quiere que yo sea sacerdote. ¿Cuál es la preparación remota que él tiene, pues, para haber podido sentir esa llamada? Los curas que ha conocido. A ver, él, desde los sacerdotes con los que él ha convivido, es posible que tenga una referencia desde la cual puede recibir esa llamada. Eso, lo mismo pasa en la vocación al matrimonio y a la familia. La preparación remota tiene en la familia en la que uno ha vivido, esa es su preparación remota. La educación en la familia, con una integración entre la tríada, familia, escuela y parroquia. Hay una tríada, que es familia, escuela, parroquia, que es clave en la preparación remota. Suplir eso va a ser muy difícil. Suplir eso va a ser muy difícil. Dentro de esa etapa de la preparación remota, por ejemplo, aquí se incluiría la educación afectivo-sexual. Eso está en la preparación remota, en la adolescencia. Y eso tiene que ser llevado a cabo en el contexto familiar, en el contexto escolar, en el contexto parroquial, en una coordinación bien llevada, ¿no? O sea, si uno está esperando a que la educación afectivo-sexual se haga cuando alguien tiene 20 años, vas mal, vas mal. O sea, con 20 años las cartas ya están marcadas, las cartas están ya con una baraja totalmente marcada. La educación afectivo-sexual tiene que, en distintos niveles, ¿no? Se puede ir, pero el primer nivel es el de la adolescencia, ¿no? Incluso infancia, y adolescencia. La preparación próxima ya es el momento en el que alguien discierne de cómo me quiere el Señor, ¿no? ¿Por dónde me quiere el Señor en esta vida? Es la necesidad del acompañamiento de la vocación, de lo que es la vocación al amor. Por ejemplo, esta etapa de la preparación próxima supondría una escuela del noviazgo. Pero cuando digo escuela del noviazgo, no digo que alguien ya ha puesto su fecha de boda y pasa por la parroquia. No, eso ya es un cursillo prematrimonial, eso es otra cosa, Yo recuerdo que siendo obispo de Palencia, hicimos allí una experiencia de poner en marcha un grupo que era como una escuela de noviazgo. Nos costó mucho hacerlo, porque se nos aproximaban personas con fecha puesta para casarse. Decía que no, que esto no es lo tuyo, que tú necesitas ahora un cursillo prematrimonial. Esta oferta nuestra es otra cosa. Es alguien que ha experimentado, ¿no?, lo que es el enamoramiento, y entonces desde el enamoramiento necesita, entiende que es bueno que sea acompañado para que distinga enamoramiento de lo que es el amor y para que ayude a discernir. Esa es una etapa necesaria. Recuerdo haber intentado poner esa iniciativa en marcha, ¿no?, en Palencia. Bueno, lo hicimos, pero costó, Costó porque todo tiende al esquema de que, oye, yo si ahora no necesito ser acompañado, me acabo de enamorar de una chavala, déjame tranquilo un rato, Claro, pero no nos damos cuenta que ese es un momento importantísimo, ¿no? Que luego no va a ser suplido por un cursillo prematrimonial. A ver, un noviazgo mal llevado, hacemos un cursillo y después lo solucionamos. No, eso no puede ser, Luego, yo creo que la preparación remota es la que tiene lugar en ese seno de la familia. La preparación próxima, yo creo que es la educación desde el misterio del enamoramiento en el discernimiento de qué quiere Dios de mí. Y supone un cierto acompañamiento personal, ¿no?, para discernir qué quiere Dios de mí. Ayer estuve con un grupo de chicos que los voy a confirmar el próximo sábado, y les decía, mirad, aprovechad la confirmación para hacerle al Señor la pregunta, ¿qué quieres de mí? ¿Qué has pensado para mí? Yo estoy buscando tu voluntad, estoy buscando la vocación que has reservado para mí. Y un cristiano no es alguien que invente su futuro, sino que lo descubre. Lo descubre. Esa es la... Y les dije a los chavales, les dije, ¿alguien sabría distinguirme qué diferencia hay entre descubrir o inventar? Y uno, que era muy espabilado, respondió enseguida, hombre, se descubre América y se inventa un satélite, ¿eh? Dijo, pues está muy perfectamente dicho, chaval, este es tío como Dios manda. Decía, tú América no la inventas, la descubres, ya estaba ahí, ¿eh? Sin embargo, un dron lo has inventado, que no existía y ha nacido de ti, ¿eh? Pero América no se inventa, se descubre. Tu vocación no la inventas, la descubres. Y esto es muy importante, esto forma parte de la segunda parte de la preparación próxima, ¿eh? Y luego viene la preparación inmediata, ¿eh? La preparación inmediata, que ciertamente, ¿no? Pues nosotros solemos traducirla en la preparación de unos cursillos prematrimoniales, pero que una cosa que se ha dicho hasta la saciedad en el sínodo es que lo que hacemos es muy, muy, muy, muy insuficiente, es muy poquita cosa, ¿eh? Muy poquita cosa. Y además, pues como cada vez la vida es más desordenada, cada vez ponte bien que estate quieto, si antes dábamos 7, después ya damos 5 charlas, que luego ya damos 3, ¿sabes? O sea que esto funciona así, vamos bajando el listón. Y generalmente somos así, ¿eh? Eso ha sido muy citado, este tema, en el sínodo, diciendo no puede ser que para ser sacerdote pues uno tenga 5 o 6 años de preparación en el seminario súper intensos y súper no sé qué, y luego encima se descubre que sales muy verde, ¿eh? Y para casarse, ¿sabes? Aquí 5 charlitas, que al final se quedan en 3 porque ponte bien que llego tarde, que me ha cogido un atasco, ¿no? O sea, eso no puede ser, ¿eh? O sea, es una tal desproporción. Que dice, no, eso. Bueno, algún padre sinodal dijo, milagro es que no haya más divorcios, ¿eh? Como diciendo, pero es que claro, ¿eh? Bueno. Luego, esa es una llamada muy importante, ¿no? Hacer una preparación inmediata también más intensa. A veces uno dice también en el último momento, igual lo prudente sería hacer una propuesta de conversión. Mira, ¿de qué manera suplir a última hora todas las carencias que has tenido de la preparación remota y la próxima? Igual, lo mejor que se puede hacer es una propuesta de conversión. Mira, que haga unos cursillos de cristiandad, que tenga una experiencia de ponerse delante del Señor a ver si Dios le da el toque de la gracia. Igual, fíjate lo que te digo, a última hora, intentando suplir todas las carencias, eso es más sensato que no darle 2 charlas, ¿sabes? Y además, si hace eso, las 2 charlas yo las recibiré también, ¿eh? Porque casi a última hora, igual lo más sensato es una propuesta de conversión, a ver si cae, igual es, a última hora es lo que se puede hacer, ¿eh? La importancia también, dice algunos puntos del sínodo, de vivir la liturgia, o sea, intentar vivir con esmero, con ilusión, la preparación de la liturgia matrimonial, ¿eh? Haciendo de ella un familiarizarse con la palabra de Dios, con la mistagogía, preparando muy bien preparada una confesión, intentando hacer una confesión, pues eso, ¿no?, más extensa que las nuestras, iba a decir que las habituales, para muchísima gente no es que sea una confesión más extensa que la habitual, sino que es su oportunidad de confesarse, porque llevaba sin confesarse, o sea, es qué importante es que, por ejemplo, esto lo preparemos muy bien preparado. Hay muchísima gente que accede a casarse sin haberse confesado. Entonces tú fíjate, si ni siquiera se ha hecho eso, si una que se dice, va, es que como también como también hemos hecho la boda o el matrimonio sin Eucaristía, entonces no hacía falta confesarse, ¿cómo que no? Hay que recibir no solo la Eucaristía en gracia de Dios, también el sacramento del matrimonio hay que recibirlo en gracia de Dios. O sea, no, la gracia de Dios no solo es para la Eucaristía, también es para el sacramento del matrimonio. O qué importante, por ejemplo, una preparación potente, bien hecha, ¿no? Una confesión que sea entrañable, una confesión en la que alguien le dé el don de ver tu vida a los ojos de Dios. Una confesión de 5 minutillos, o sea, alguien que se sienta profundamente acompañado en ese momento del sacramento de la confesión, ¿no? Y fijaros, y dentro de la preparación inmediata, entra sin duda alguna el acompañamiento de los primeros años del matrimonio. Por ejemplo, en el sacerdocio se nos remarca muchísimo que un obispo debe de acompañar especialmente a sus sacerdotes que están más recién ordenados. Y suele haber una preparación, suele haber un plan específico para los sacerdotes que han sido ordenados los últimos 5 años, que además después suele ser 10, que luego suele ser 15, que son 25. Al final, ¿sabes? En este momento un obispo tiende a tener una relación personal con los sacerdotes más jóvenes. y el concepto de joven va siendo cada vez más, Es así, o sea, obviamente el obispo tiene que hacer ese plus de acompañamiento a los sacerdotes más jóvenes, Luego la preparación inmediata tiene que incluir también una propuesta de cómo vivir los primeros años de matrimonio. A través de movimientos familiares, a través de una programación de encuentros, eso tiene que estar. Luego, fijaros, repito, dice el sínodo, la preparación al matrimonio es igual que dijo San Juan Pablo II en Familiares Consorcio, que esto no va a cambiar. Tiene que ser dividirse en tres partes, la remota, la próxima y la inmediata. La remota más ligada a tu historia familiar, la próxima más ligada a ese abrirte al enamoramiento, y la tercera, la inmediata, más de preparación para un matrimonio y los primeros pasos en la vida familiar. O sea que, como veis, es un tema clave donde los haya. También creo que otro reto de la Iglesia ante esto es, lo dice el sínodo, que nosotros también preparemos a los candidatos al sacerdocio en una clave también de pastoral matrimonial. Porque es muy importante que los pastores sean educados con la capacidad de acompañar a los matrimonios. Primero, porque también se manifiesta cada vez más que las heridas afectivas también están presentes en los candidatos al sacerdocio. Y si un candidato al sacerdocio no ha abordado sus heridas afectivas, difícilmente va a poder después acompañar las heridas afectivas de la gente. Médico, cúrate a ti mismo, muchas veces se puede decir de un sacerdote que no ha hecho también todo su esfuerzo de trabajar su vida afectiva. Su vida afectiva. Un sacerdote es un célibe, no un solterón, que es muy distinto. Que es muy distinto, claro. Un célibe es alguien que está desposado con Jesucristo y entiende esa clave del desposorio. El día 9 de noviembre el Papa ordenó en la Basílica de San Juan de Letrán a un nuevo obispo que es obispo auxiliar de Roma. Claro, el Papa, además de ser Papa, es el obispo de la diócesis de Roma. Pero claro, podéis imaginar que será difícil que el Papa pueda gobernar directamente. Entonces tiene obispos auxiliares que le ayudan a gobernar Roma, ¿no? Y nombró un nuevo obispo el 9 de noviembre y en el momento de la ceremonia, cuando el Papa le estaba poniendo el anillo, el momento en que se lo ponía, tuvo la genialidad de decirle, recuerda que antes de este anillo estuvo el de tus padres. Bueno, la verdad es que fue una de esas expresiones suyas impactantes, ¿no? Antes de este anillo estuvo el de tus padres. Es decir, que en el fondo es muy importante que para que podamos ayudar a la familia, los seminaristas tengan una formación específica sobre la familia y sobre, primero, que trabajen su propia afectividad. Y entonces se nos ha, llevamos ya años con esto, esto no es nuevo. También se nos ha pedido que en las programaciones, ¿no?, en las ratios de los seminarios, haya temas específicos de trabajo sobre la propia afectividad de los candidatos al sacerdocio. Que tengan también experiencia en la pastoral matrimonial. Porque una cosa es tener experiencia académica, cursar asignaturas, y otra cosa, por ejemplo, es que los seminaristas hagan, como han hecho los nuestros recientemente, que cuando se ha dado aquí en la diócesis un curso de enseñanza de afectividad para adolescentes, también ellos asistan. Pues porque el nivel del lenguaje va a ser distinto, ¿sabes? Académicamente se tiene otro lenguaje, es un lenguaje mucho más teológico, pero después necesitas un lenguaje más existencial. O sea que nosotros procuramos que a los seminaristas asistan a ese tipo de ofertas que hacemos para los seglares, porque así ven de qué manera también se puede hablar ahí. Fijaros que dice también el sínodo, sería bueno que también se integrase de alguna manera a la mujer en la formación de los seminaristas. Es curioso que dice esto. Y esto ha sido aprobado sin un voto en contra, Que también de alguna manera está hecho de alguna manera. Por ejemplo, cuando en los seminarios también se busca alguien, una psicóloga, pues puede ser bueno que haya una mujer psicóloga. Es decir, también la imagen femenina ayuda mucho un poco a una capacidad tuya, el que tú hayas tenido dentro de tu formación, también a una referencia femenina, te ayuda mucho en tu capacidad después para acompañar, ¿eh?, a la familia. Y también creo que es muy importante en la vida de los sacerdotes, que eso me lo habéis escuchado en alguna ocasión, el integrar dentro de tus amistades, amistades sacerdotales y amistades de matrimonios. Yo creo que un sacerdote maduro tiene que tener ese equilibrio. Mal asunto cuando un sacerdote solo tiene amigos curas. Mal asunto cuando un sacerdote solo tiene amigos pues laicos y seglares y familias donde sí le invitan y le invitan y le invitan, pero mal asunto ambas cosas. O sea, dentro, digamos, de una imagen de madurez de un sacerdote, qué bueno es que uno tenga amistades sacerdotales y tenga también matrimonios amigos con los que va. Y una noche, un sábado a la noche está con ellos y entra en el seno de una familia y ve una familia por dentro. Eso os aseguro que nos hace un bien tremendo a los pastores. Por cierto, ahora voy a comer con una familia. Bueno, eso hace un bien muy grande a un pastor, hace un bien muy grande. Porque yo recuerdo que siendo un sacerdote recién ordenado, y cuando me invitaban algunas familias, y claro, tú veías una familia con un montón de niños, que aquello era la guerra, ¿no? La guerra, y cómo se organizaban para la comida y tal. Joder, tú ves una entrega de vida como esa, en la que esa gente no tiene un metro que un metro, ni un centímetro cuadrado para sí mismo, ¿eh? Bueno, aquí no entres en mi despacho, pero ¿cómo en mi despacho? A ver, ¿eh? No tienes un minuto para ti, tú no tienes tu tiempo, no tienes tu sitio, no tienes tal. Entonces tú ves eso, y además lo ves con alegría, con una alegría desbordante, pues a ti se te caería la cara de vergüenza luego de hacer un planteamiento de vida, diga, venga, mira, me despacho, que ahora estoy ocupado, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, pues es que te cambia un poco la vida. A un sacerdote le cambia la vida ser testigo de esa experiencia. Y dice, jo, aquí uno se entrega y no tiene medidas. O sea, decir, pues ya está, ¿no? O sea, yo no estoy para defenderme a mí mismo. Eso a un sacerdote le enamora. Le enamora. Me acuerdo también que estando dando una tanda de ejercicios espirituales en el seminario de Guadalajara, en México, que es un seminario de esos que dice uno, por el amor de Dios, pero ¿cómo es posible que en nuestra iglesia existan situaciones tan distintas, ¿no? Un seminario que tenía 660 seminaristas, ¿no? Claro, yo dando una charla a 660 seminaristas, claro, eso más que ejercicios espirituales parecía unas misiones populares, ¿no? Yo después iba recibiendo a chicos, todo es imposible, claro, ¿no? Pegué una paliza tremenda, ¿eh? Pero no me olvidaré nunca, eran hijos de Jalisco, eran hijos de familias profundamente católicas, eran hijos, la clave era la familia. Aquellos chicos, ¿de dónde venía aquello? De las familias, ¿eh? De Jalisco, que además eran hijas de la cristiada, de la persecución mártir, eso no tenía otra explicación aquello. Y me acuerdo que me viene un chico y me dice, mire, yo tengo un cierto remordimiento porque es que mi familia ha sido tan... Yo he recibido un testimonio tan impresionante de mi familia y he visto a mis padres quererse, amarse de esta manera, ¿no? Pues somos siete hermanos y esto, lo otro, ¿no? Y me dice, no sé si soy poco agradecido porque yo ahora quiero ser cura, ¿no? Y no viva lo mismo que han vivido mis padres, ¿no? Con esa entrega. Fíjate, al chaval se le ocurrió yo... Y le dije, mira, a mí lo que me daría miedo es que me dijeses que mi familia es un desastre y yo quiero ser cura y no quiero... Eso me daría un miedo tremendo, ¿sabes? Eso me daría un miedo tremendo, que lógicamente había que acompañarlo y discernirlo, ¿no? Que alguien huyese de la familia por la mala experiencia que ha tenido. Pero curiosamente una familia santa suscita todo tipo de vocaciones. Porque las vocaciones las da Dios, no te la autoeliges tú, ¿eh? Es así, ¿no? Bueno, por eso creo que es muy importante que otra clave que este sínodo aborda, por cierto, que dentro de la aula sinodal sabéis que ha habido unos cuantos matrimonios con sus niños por ahí rondando, que también creo que eso ha sido muy bueno, que tuviesen unos cuantos matrimonios con niños colgando dentro del aula sinodal en todas las charlas. Solamente su presencia creo que es oxigenadora, en el sentido de que, a ver, ¿de quién estamos hablando aquí? Pero fijaros, igual vosotros no se hubiese ocurrido esto, pero allí se ha hablado de cómo formar a los sacerdotes en clave de que puedan ayudar en la pastoral matrimonial. ¿Eh? Porque eso es un estilo de sacerdote, obviamente. Bueno, una clave, ¿no? Otra clave más de la pastoral matrimonial, de la familiar, es decir, bueno, a ver, estamos llenos de tesoros, ¿eh? O sea, el magisterio de la Iglesia tiene tesoros impresionantes. Por ejemplo, la encíclica Evangelium Vitae, sobre la vida, ¿no? O sea, todo el magisterio de San Juan Pablo II, sus catequesis sobre el amor matrimonial. O sea, es decir, tenemos tesoros que son una pasada. Entonces, el sínodo ha dicho, tenemos un reto de cómo divulgamos todo eso. La gente piensa que conoce el magisterio de la Iglesia. Sí, sí, la Iglesia te cuenta el aborto y tal, el divorcio. Sí, sí, a ver, pero tienen un conocimiento del magisterio que es, vamos, simplificado totalmente, simplificado. O sea, no es verdad que se conozca. Aquí se suele decir, ¿no?, ¿cuál es el problema principal? ¿El rechazo de la propuesta de la Iglesia o el desconocimiento de la propuesta de la Iglesia? Pues hombre, ¿eh? Responder esa pregunta tendría muchos matices, pero en gran medida es un desconocimiento, ¿eh? Se hace una caricatura, la Iglesia sí está en contra del aborto y el divorcio y no sé qué. Y entonces, ya, pero tú no entiendes el concepto, no lo entiendes. Entre otras cosas porque la Iglesia ha sido manipulada fácilmente en la estrategia de que únicamente seamos requeridos ante los medios de comunicación para los temas morales polémicos, ¿eh? Hoy en día le llevan a un obispo a la entrevista de TV, ¿eh? De TV, y tienes que estar lidiando con un periodista que lo que quiere es sacarte el tema de los homosexuales y lo otro, y ahí andas tú, pues como puedes, devolviendo pelotas como Nadal desde la parte de atrás de la pista. Es así, ¿eh? ¿Te crees tú que el periodista te va a preguntar y cuáles cree usted que son hoy en día las carencias, ¿eh? Las carencias interiores, pues de... ¡Qué tontería! O sea, ¿sabes? O sea, la gente va... Entonces, también, claro, como hay una gran parte de la población que ha recibido esa imagen moralista, etcétera, en el fondo tiene un rechazo porque no ha conocido profundamente. Aquí hay que repetir aquello que le dice, ¿no?, Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios... Joder, esa expresión de Jesús, ¿no?, es totalmente actual. Si conocieras el don de Dios, te enamorarías de él. Te enamorarías. El problema está que tienes una imagen caricaturizada, ¿eh? Luego, aquí hay un gran reto de cómo hacer llegar a un conocimiento profundo del magisterio de la Iglesia. Pues me imagino que eso hay que hacerlo dividido en las tres etapas. En la remota, en la próxima y en la inmediata. ¿Eh? Dividido en esas tres etapas, ¿no? Posiblemente puede ser muy importante pues el que alguien esté integrado también, ¿no?, pues en algún movimiento en el que haya también una parte formativa. O sea, la formación es necesaria. La formación es necesaria, ¿eh? Es un tema clave, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, hay pues el tema de la paternidad responsable. El sínodo aborda el tema de la paternidad responsable, en cómo educar en la Humanae Vitae, cómo entender, cómo explicar hoy en día ante el mundo de qué dijo, por qué Pablo VI, ¿no? Se pronunció de una manera muy clara en contra de esa visión de la anticoncepción, etcétera, etcétera, en la que se desliga la sexualidad de la paternidad, etcétera. Bueno, es que eso falta por explicar. Eso falta por explicar catequéticamente. Hay, por lo tanto, un recuerdo de Humanae Vitae y os voy a leer, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la importancia de enseñar los métodos naturales de la regulación de la natalidad. Fijaros lo que dice el sínodo. Por el bien de la dignidad humana, la Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las acciones de los estados que promueven la anticoncepción, la esterilización e incluso el aborto. Intentaremos ayudar en la educación, en el uso de los métodos naturales, basados en el conocimiento de los ciclos naturales de la fertilidad. Pondremos de relieve que estos métodos respetan la naturaleza de los esposos, fomentando el afecto entre ellos y favoreciendo la educación de una libertad auténtica. destacando que los niños son un regalo maravilloso de Dios, una alegría para los padres. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a dar a conocer esto, no? Si conocieras el don de Dios. Bien, sigo adelante porque es que, claro, no puede ser que intentemos aquí decirlo todo. Vamos a los temas que han sido claves también y temas estrella mediáticamente. Porque el hecho de que hayan sido manipulados, y como si únicamente se hubiese hablado de eso, no quiere decir que yo ahora me escaquee de hablar de eso, ¿eh? O sea, no, vamos a ser capaces de abordar todo el tema. La cuestión ha sido la siguiente, ¿eh? Los temas que mediáticamente han sido más manipulados y que al final, ¿cuál era? La comunión de los divorciados, ¿eh? Si lo recordáis. ¿Se ha abordado en el sínodo el tema de la comunión de los divorciados? O sea, ¿se ha abordado? Sí. ¿Se ha votado al final? No, no se ha votado. Es verdad que ese ha sido un tema que se ha hablado en el aula sinodal, pero no es un tema que se haya sometido a votación. Se retiró y no ha llegado a votarse. No ha llegado a votarse porque obviamente los padres sinodales eran contrarios, mayoritariamente, y no se ha sometido a votación. Eso quede claro. Y por cierto, esta semana sabéis que hemos tenido la plenaria de la Conferencia Episcopal y el discurso inaugural de la Conferencia Episcopal fue a cargo del presidente de la conferencia, don Ricardo Blázquez, que además de ser presidente de la Conferencia Episcopal ha sido uno de los padres sinodales y ha dedicado una parte importante de su discurso a explicar lo que ha sido el sínodo y se ha metido en estos temas a fondo. Y con mucha valentía, en un párrafo explícitamente ha dicho el lunes, ¿no? A ver, que pretender poner la comunión a los divorciados como uno de los objetivos propuestos por el sínodo es falso. Lo ha dicho con absoluta nitidez, ¿no? Y que dicho por él, pues obviamente pues, tiene mucha claridad. Bien, ese tema no ha sido explícitamente votado, pero el tema de fondo era el siguiente. A ver, ¿cómo acompañar a las parejas que están en situaciones complicadas? Porque es que hay que decir que los casos de situaciones irregulares que podrían ser excepcionales en un tiempo hoy en día son los frecuentes. Ayer me decía un sacerdote, he hecho un expediente matrimonial en el que uno vivía con su familia y otro vivía con la otra. Y ahora se van juntos a casarse cuando se casen. Me decía, no sé cuánto tiempo llevaba sin hacer una cosa así. Me lo contó ayer un cura y me lo contaba impresionado. Como diciendo, tú. Pero fíjate, que se casan dos que querían, o sea, fíjate tú que el sacerdote me lo dijo impactado. Y con un poco de gracia, el cardenal de Nueva York, que es muy gracioso, el cardenal Dolan, que tiene un sentido de humor muy grande, en pleno sínodo escribió una carta pastoral pidiendo que tenemos que apoyar a las nuevas minorías, que están muy arrinconadas. Y dijo, ¿y quiénes son las nuevas minorías? Decía, pues esos novios que intentan vivir en castidad hasta el matrimonio, estas son las nuevas minorías que hay que intentar proteger, ¿no? Tenía la cosa mucha sorna y mucho sentido del humor y era, es verdad, es que estamos en un momento en el que, digamos que estamos en un momento en que lo normal ha pasado a no ser corriente y lo corriente no es normal. O sea, se ha invertido el concepto de lo normal y lo corriente. Lo que este sacerdote me decía ayer es lo normal, pero no es corriente. Y las cosas corrientes pues no son normales. Pero, ¿qué ocurre? Pues yo pienso que estoy hablando en términos, como podéis observar, en términos no técnicos, pero yo creo que lo que el sínodo ha querido es constatar que no nos asustamos de que las cosas tengan este nivel de desorden y que tenemos que tener capacidad de partir de la realidad sin escandalizarnos de ella. A ver, yo creo que esto es lo que el sínodo ha querido decir. Tenemos que tener capacidad de partir de la realidad sin escandalizarnos. Pues porque si te cabreas, si te escandalizas, si porque alguien vive en una situación irregular ya te sientes incapaz de poderle acompañar, pues no puede ser. O sea, el Señor le acompañó a la samaritana con 6 exmaridos, ¿sabes? Y le acompañó hasta que ella llegó a sacar sus conclusiones. O sea, Jesús no esperó a que esa mujer ordenase su vida para encontrarse con ella, sino que se encontró con ella desde su desorden, Y luego así le dijo, como que no le decía nada, así, es verdad, no tienes marido porque has tenido 6 y el que tienes ahora no es el tuyo. Ojo, que a uno se piensa que el desorden ha comenzado hoy y ese encuentro de Jesús con esa mujer fue hace 2000 años. Bueno, La capacidad de partir de la realidad sin escandalizarnos, sin perder por ello el horizonte de los principios. Esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave. ¿Cómo integrar verdad moral con misericordia? Ese ha sido el tema, que es cierto, que ha supuesto un gran debate de cómo integrar verdad moral y misericordia. La primera condición para poder integrar verdad moral y misericordia es creer en las dos cosas. Porque si yo no creo en la verdad moral y no creo en la misericordia, es imposible que las integre. Y aquí hay mucha gente, los medios de comunicación que dan noticia de esto, que no creen en la verdad moral. Entonces invocan la misericordia para cargarse la verdad moral. Entonces usted está manipulando el concepto. Cuando los medios de comunicación han dado noticia de esto, estaban deformándolo completamente. Porque claro, ellos no creen en la verdad moral. Ellos no creen que el aborto sea acabar con la vida de un inocente. Ellos no creen que el matrimonio sea indisoluble. Ellos no creen que la anticoncepción es inmoral. Entonces, como no creen en eso, invocan la misericordia pues para decir no es necesaria la verdad moral. Claro, eso no es lo que la Iglesia ha hablado ad intra. No, eso es otro tema. Usted no cree en la verdad moral. Sea sincero, dígalo. No invoque la misericordia. Lo que el sínodo ha dicho es qué importante es acompañar, hacer acompañamientos personales. Acompañamientos personales a las personas que están en situaciones irregulares, digámoslo, ¿no? Pero claro, las situaciones nunca son, no hay dos iguales, ¿eh? No hay dos iguales, y es muy importante tener capacidad de acompañar personalmente a cada uno en su situación. Eso supone, por una parte, una educación muy importante a los sacerdotes en el ministerio del acompañamiento, y también que los centros de orientación familiar tengan también una educación en poder acompañar a las personas que acuden a ellos. Ese acompañamiento supone un discernimiento en el itinerario que el Señor me propone para llegar hasta aquí. Por ejemplo, así se entiende la reforma que ha hecho el Santo Padre de los procesos de nulidad matrimonial, que va a entrar en vigor el 8 de diciembre, o sea, inmediatamente, y que ha sido ya una medida tomada por el Santo Padre sin esperar a la segunda fase del sínodo, ya únicamente con lo que se habló en el primero. ¿Cómo? A ver, ¿de dónde ha nacido eso el Santo Padre? Pues yo lo entiendo de la siguiente manera. Tal y como están en este momento los procesos de nulidad matrimonial, la gente que se acerca a ellos se acerca pues para arreglar una situación. Yo me casé, me divorcié, me casé con otra y va pasando la vida y yo soy católico, a ver si puedo arreglar mi vida antes de marchar de este mundo, hago un proceso, finalmente tal, pues me puedo casar antes de... A ver, es como un acercarte, tal y como hoy han derivado las cosas, es un acercarte para arreglar la vida. Pero es que yo creo que el Santo Padre entiende que así no deberían de ser las cosas, deberían de ser de otra manera. Si yo, por ejemplo, veo que mi matrimonio es imposible y ha habido una separación en el matrimonio, yo ahora me hago la pregunta. Y aunque yo esté separado, esa persona es mi esposa, es mi esposo, y por lo tanto lo es para siempre. Y si lo es para siempre, mi vida de separado pues tiene que ser una vida que no esté abierta a nuevas relaciones, ¿no? Sino que yo, aunque esté separado, le tengo al por esposo o por esposa. ¿O ha habido una situación en la que ese matrimonio pudo ser nulo? Si yo tengo que hacer ese discernimiento, lo tengo que hacer un poquito, con un poco de celeridad, pues para que me den un discernimiento que me ayude a mí también a ver cómo tengo que vivir mi vida afectiva. Porque no es lo mismo que un separado tenga un tipo de vida abierta a nuevas relaciones, o que era necesario esta reforma en los procesos de nulidad matrimonial para poder acompañar a las personas en su vida real. De una manera, digamos, más ágil, ¿no? Al hilo del acompañamiento personal. Si es tu marido, si es tu mujer, a ver, tú eres una persona separada, pero no eres soltera, estás casada, ¿eh? Luego, la vida te la tienes que plantear de esa manera. El tema de los acompañamientos personales, pues, es clave, ¿no? Y la cuestión que ha podido ser, ¿no?, pues motivo de polémica, ¿eh? Motivo de polémica es la de decir, vamos a ver, en ese encuentro entre la verdad moral y la misericordia, ¿dónde ponemos un poco el acento, el equilibrio? Entonces, los tres puntos más delicados, los que han sido aprobados, digamos, por los dos tercios, pero que ha habido un debate fuerte en torno a ellos, etcétera, por el equilibrio, son estos tres que voy a leer ahora. El 84, 85 y 86. Son los siguientes. Estamos hablando, como digo, son los temas sobre cómo conjugar la verdad moral y la misericordia en los acompañamientos de las personas. Dice el 84. Los bautizados que están divorciados y vueltos a casar civilmente deben estar más integrados en las comunidades cristianas en los diversos modos posibles, evitando toda ocasión de escándalo. Eso ya lo decía Familiares Consorcio, el número 84. La lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral, para que no solo sepan que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sino que puedan tener una feliz y fecunda experiencia en ella. Son bautizados, son hermanos y hermanas, el Espíritu Santo derrama en ellos dones y carismas. Su participación puede expresarse en diversos servicios eclesiales. Es necesario por ello discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. Ellos no están y no deben de sentirse excomulgados y pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que les acoge siempre, los cuida con afecto y les alienta en el camino de la vida. Esa integración es necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben de ser considerados los más importantes. Para la comunidad cristiana, cuidar a estas personas no es un debilitamiento de la propia fe y del testimonio acerca de la indisolubilidad matrimonial, sino que así la Iglesia expresa en este cuidado su caridad. Entonces, dice, en primer lugar, no son personas excomulgadas, porque aquí la gente ha confundido estar excomulgado con no comulgar. No, eso es distinto. Una cosa es que una persona no comulgue, oye, no comulga a alguien pues porque entiende que no está en gracia de Dios. Pero otra cosa es estar excomulgada. A ver, estar excomulgado es otra cosa, es una pena canónica. Es una pena canónica de la que se derivan muchas cosas. Por ejemplo, en no celebrar el funeral. Y si alguien excomulgado no, fallece, no se celebra su funeral. Y más cosas más. O sea, no es lo mismo estar excomulgado que no recibir la comunión. Son dos temas distintos. Segundo, lo que dice este texto es que, a ver, podríamos estudiar la prudencia de qué formas de exclusión son prudentes mantener o no mantener. Por ejemplo, en el momento actual, ¿una persona divorciada puede ser padrino de confirmación? No, no puede serlo. ¿Eso podría ser estudiado por la Iglesia? Podría ser estudiado. Es lo que dice este punto del sínodo, que es un tema que puede ser discernido. No pone ejemplos concretos. Dice, fijaros, es necesario para ello discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito pastoral, educativo, institucional, pueden ser superadas. Es así. No quiere decir que vaya a cambiarse, quiere decir que hay que discernir. O sea, pues por ejemplo, a ver, pues imagínate una cosa, pues un divorciado que quiere vivir, ¿no?, dentro de la Iglesia e ir siendo acompañado para ver cómo supera su condición, ¿será prudente que sea el encargado de la pastoral familiar de la parroquia? Hombre, no parece prudente, ¿no? ¿Y habrá algún problema en que sea esté el Consejo de Economía de la parroquia? Pues igual no hay un problema en que esté en el Consejo de Economía, por ejemplo. ¿Se me entiende la distinción? O sea, hace falta también hacer una distinción de prudencia. Esto ahora mismo es cosecha propia, ¿me explico? Es cosecha propia el ejemplo que he puesto. Pero me entendéis también, dentro de... O sea, que una persona no debe de sentirse excluida, pero también hay un discernimiento de decir, oye, si una persona tiene esa historia y sin embargo quiere estar cerca de la Iglesia y colaborar en ella, ¿por qué no le vamos a permitir estar en el Consejo de Economía? Ahora, no lo voy a poner encargada pastoral matrimonial, ¿no? No sé, es que hay distinciones que parecen... Bueno, he puesto un ejemplo de cosecha propia, pero por aquí van los temas, ¿me explico? O sea, por aquí van los temas. ¿Por qué no se ha planteado el tema de la comunión? Pues el tema de la comunión no se ha planteado porque en el punto 86 se recurre a la doctrina de lo que dijo San Juan Pablo II en Familiares Consorcio, en el punto 84 de Familiares Consorcio, en donde se distinguía entre la ley de la gradualidad y la gradualidad de la ley, que parece un trabalenguas, ¿no? Pero que en el fondo es muy iluminador este criterio hermenéutico. Nosotros decimos sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley, que es una cosa y que es otra. Sí a la ley de la gradualidad quiere decir, yo, a una persona, oye, que venga como venga, ¿me explico? O sea, yo no voy a decirle, tú no estás en una situación, como me vino una ocasión a mí un testigo de Jehová, que yo era párroco de Zumárraga, y me dice, en su iglesia entra gente homosexual e impura. Y le dije, bendito sea Dios, me gustaría que entrasen más, vamos. O sea, yo entiendo por ley de la gradualidad el que cualquiera está en disposición de comenzar su camino, esté como esté. Pues le acogemos, ¿no? Y comenzamos a caminar. Esa es la ley de la gradualidad. O sea, nadie tiene que cambiar de vida para empezar a ser querido. Esta es la ley de la gradualidad. Nadie tiene que cambiar de vida para empezar a ser querido. Yo le quiero a uno que se me presente como se me presente. Le quiero incondicionalmente y comienzo a caminar con él, a escucharle, a ver las heridas que tiene de fondo. Porque igual a una persona lo primero que hay que hacer es escucharla. Te voy a presentar cuál es el magisterio de la iglesia y te voy a decir en qué cosas eres inmoral. Primero escúchale, porque tendrán los líos de fondo, aquí te espero. Igual resulta que han abusado de él cuando estaba en la familia, ha recibido abusos, ha recibido no sé qué, tiene unas heridas por dentro, de aquí te espero, que lo primero es que las conozcas antes de que le propongas la verdad moral, ¿no? O sea, requiere una capacidad de acompañarlo. Esa es la ley de la gradualidad. Tú imagínate a alguien que ha recibido abusos en la infancia, que tú sin conocer eso y sin escucharle, le empiezas a soltar todo el magisterio. Hombre, joder, ¿sabes? Es que no puede ser, ¿eh? Le metes la chuleta cuando todavía no ha bebido agua, ¿eh? Sin embargo, la gradualidad de la ley, que no es aceptable, es como decir, a ver, bueno, pues mira, este es un caso particular y en el fondo, pues, para este hay una excepción. Pues el divorcio no es malo, ¿eh? O es admisible. O pues el aborto en este caso es admisible. O la homosexualidad, los actos homosexuales son admisibles en este caso. No, eso no está en tu mano. Es decir, no existe una gradualidad de la ley. Lo que existe es una ley de la gradualidad, que es distinto. Esa distinción que hizo San Juan Pablo II ha sido recogida en el sínodo, en el punto 86, y obviamente es dirimente en entender cómo se conjuga el respeto a la verdad moral con la misericordia en la capacidad del acompañamiento. Bueno, pues como veis, todavía el punto 85 matiza más, ¿no? Llegando un poco al concepto. Dice, San Juan Pablo II ha ofrecido un criterio integral que permanece como la base para la valoración de estas situaciones. Los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados de todo injustamente, y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Finalmente están los que han contraído una segunda unión en vista a la educación de los niños y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. Es entonces tarea de los presbíteros acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento según la enseñanza de la Iglesia y las orientaciones del obispo. En este proceso será útil hacer un examen de conciencia a través de momentos de reflexión y de arrepentimiento. Los divorciados vueltos a casar deberían preguntarse cómo se han comportado con sus hijos cuando la unión conyugal entró en crisis, si hubo intentos de reconciliación, cómo está la situación del compañero abandonado, qué consecuencia tiene la nueva relación sobre el resto de la familia y la comunidad de fieles, qué ejemplo ofrece a los jóvenes que se deben preparar para el matrimonio. Una sincera reflexión puede reforzar la confianza en la misericordia de Dios, que no se le niega a ninguno. Además, no se puede negar que en algunas circunstancias la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas, incluso suprimidas, a causa de diversos condicionamientos. Como consecuencia, el juicio sobre una situación objetiva no debe de llevar a un juicio sobre la imputabilidad subjetiva. En determinadas circunstancias, las personas encuentran grandes dificultades para actuar de un modo distinto. Por ello, mientras se sostiene una norma general, es necesario reconocer que la responsabilidad respecto a determinadas acciones o decisiones no es la misma en todos los casos. El discernimiento pastoral, teniendo en cuenta la conciencia rectamente formada por las personas, debe hacerse cargo de estas situaciones. También las consecuencias de los actos realizados no son necesariamente las mismas en todos los casos. Algunos ejemplos de cosecha propia, me permitís, ¿eh? Porque yo sé que tenemos un lenguaje así. Ejemplos de cosecha propia. Una cosa es conocer que una persona, obviamente, pues está en una situación moralmente objetiva y moral. Y otra cosa es hacer un juicio sobre qué grado de culpabilidad tiene él en esto. Son dos cosas distintas. A ver, ¿qué grado de culpabilidad tiene este en esto con la familia que ha tenido, con el lío, en el que ha nacido? Madre mía, O sea, a veces uno ve ciertas personas que han crecido en familias desestructuradas y dice uno, por Dios, bastante milagro es, ¿no? Bastante milagro es. O sea, el juicio objetivo que hay que hacerlo, no debe de conllevar un juicio negativo sobre una persona. Incluso a veces en el acompañamiento personal hay que decirle, mira, tú posiblemente subjetivamente hablando no tengas... Yo me he encontrado con personas que tienen puestas un DIU, un tal, un cual, y no tenía ni idea, vamos, de que eso fuese ni moral ni inmoral. Porque su mal formación de conciencia pues es pues igual no culpable. Como te descuidas, igual tiene la culpabilidad alguno de nosotros, que le ha formado mala conciencia, ¿sabes? O sea, distingamos entre lo objetivo y lo subjetivo. Y luego también dice que hay que distinguir en ese juicio de prudencia, al decir, a ver, este podría ser un escándalo que, por ejemplo, en la parroquia se le permitiese ser padrino, cosecha propia también, ¿eh? Explico, porque el Santo Padre tendrá que hacer su instrucción. Pero sería un escándalo que a esta persona divorciada que está casada de nuevo, pues se le permitiese ser padrino del bautismo. Pues igual cabe la posibilidad de que el Santo Padre diga, a ver, distiérnase si fue víctima de la ruptura de su matrimonio o fue el que lo provocó, porque no es lo mismo ser yo, el que rompí el matrimonio, el que me busqué no sé qué, que fuese mi marido el que... O sea, puede haber lo que dice aquí una... Eso también lo decía Juan Pablo II en Familiares Consorcio, una, digamos, diversa... culpabilidad, diverso grado de culpabilidad, que no es que a nadie se le cargue inocente, porque también si el otro se casó, aunque fuese víctima del adulterio de su marido, luego él también se casó, luego no es que digamos que lo que él hizo estuvo bien hecho, pero es cierto que la ruptura de su matrimonio pudo ser más víctima que verdugo, y otro pudo ser más verdugo que víctima. Luego también declara de cara a qué es un escándalo, que no es un escándalo, puede haber en eso un discernimiento. En resumen, estos tres puntos, 84, 85, 86, fueron los más, si queréis, polémicos, que fueron aprobados por dos tercios y puestos en manos del Santo Padre para que él discierna. Pero como veis, lo que no se pone en juego en absoluto es el tema ni de la comunión de los divorciados, ni por supuesto, lo que dice el sínodo sobre el tema de la homosexualidad o sobre la ideología de género. Por cierto, aquí hay unos párrafos sobre la ideología de género. El sínodo, tremendos, tremendos. Que yo cuando los he leído he dicho, madre mía, alguno por decir algo de la ideología de género ya nos cayó algún chaparrón, Y ahora fíjate el sínodo aquí, lo que suelta aquí, que dice no lo que yo dije, sino 15 veces más, vamos, ¿no? Dice el sínodo, es curioso, ¿no? O sea que la doctrina del sínodo es doctrinalmente incuestionable, ¿sabes? O sea, incuestionable. Y que quizás, para entender ese debate que ha habido en el sínodo, hay que entender el que creyendo la verdad moral, no creyendo en ella, que es lo que ocurre, creyendo la verdad moral y creyendo pues en la necesidad de acompañar a las personas que nos vienen, porque el que no es tuerto es manco y el que no es cojo, porque aquí todo el mundo parte de unas heridas como punto de partida, ver de qué manera el Señor nos inspira y nos ilumina en ese acompañamiento. Bueno, perdonad que me he extendido un poco, ¿no? Madre mía. Bueno, yo creo que este es un poco el espíritu del rezad, porque yo creo que también tiene que ser objeto de oración el que el Santo Padre también sea acompañado en la redacción de esa exhortación apostólica. Rezad por ello, para que exista también la iluminación y él sea pues también acompañado por quien tenga que serlo en esa redacción.